Lista 4. Él está conmigo. La camisa no está en el armario. ¿Dónde está entonces? Está allí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu dirección? Su casa no es muy grande. Su hermano no es muy alto. Tu padre no es muy joven. Esta es tu última oportunidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu madre? ¿Dónde está el coche? El coche rojo es el mío. El hombre alto es español. ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu mujer? Mi mujer es española. Ella es de Albacete. ¿De dónde es él? Es de Barcelona. ¿Dónde está tu casa? La casa está cerca de aquí. La casa está lejos de aquí. ¿Está cerca de aquí? ¿Estás contenta con tu nuevo trabajo? Creo que sí. No lo sé. ¿Es Madrid grande? ¿Está lejos de aquí? ¿Es tu trabajo interesante? No, es aburrido. ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Es la película interesante? Sí, es interesante. Parece un hombre interesante. Lo es. ¿Cómo es tu despacho? El despacho es grande. ¿Dónde está? Está cerca de tu casa. ¿Qué es esto? Esto es un reloj. Esto es un libro. No es mi libro. Es muy caro. El Ebro es un río largo.